nos fue muy bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Lo comento de lista. Se visitaron tres vulcanizadoras para empezar. Se llenó la Batanga. En cuanto al recorrido que hicimos en la Sonora, se llenaron dos dompes se llenaron. Y corrieron dos veces la colonia, la gente muy participativa. Hubo casos donde nos dieron mucho cacharro, muchas llantas, porque están muy, muy informados, están muy propositivos, muy colaboradores con este taller. Visitamos todas las, todas, todo el polígono que te comenté, la colonia Sonora.